Empezamos el episodio número 4 de los Motherfuckers. Estamos todos presentes. Oye, si no estuviéramos grabando. Pues, es verdad. Ok. Presentación, disculpa. Uno de nuestros seguidores en alguna de las múltiples plataformas que manejamos nos dijo que estábamos siendo muy desordenados y no sabía con quién estaba tratando. Así que voy a hacer la presentación del caso. A mi izquierda, por esta semana solamente, nuestro amigo Julio. Desgraciado. Ah, no. Juliana, ¿cómo estás? Tiene gripe, pero... Lo que pasa es que estoy recuperándome de una gripe, por eso se me escucha así. Ah, ya. Ok. También está con nosotros... Realmente más aguda la voz. No tanto. También está con nosotros el amigo Mono. Hola, Mono, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sí, también. Está bien. Y el amigo Austin. Austin, ¿cómo te va? Todavía, mi estimado Ernesto. Ah, ok, era... Creo que hemos sido bastante ordenados. Sí, disculpa. Se siente una paz en la cabina. Se siente orden. Se siente orden. Hay un ambiente de orden. Hay un ambiente de orden. ¿Sientes el orden? Sí. ¿Quieres sentir el orden? Está bien. El orden constituido. En realidad pensé que decir, ¿quieres sentir mi poder? Entonces. ¡No! Negado. Está bien, toma por eso, dos. Por eso ese segundo incómodo de silencio. Perdón. Bueno, se siente la opresión. Para la gran horda de nuestros oyentes que nos siguen fervientemente cada semana. Yo deberíamos ponerle un nombre. No, ellos seguidores. Las foquitas pueden ser. No. Las foquitas. No. La foquita, no. Pero si son hombres, ¿cómo son? Motherfuckers. Pero hay foquitas. No, está... Hombres y varones y hembras. Pues. Pero macho foquitas. Es una sugerencia, ¿no? No. Podemos bien trabajar gay, la idea. Bien gay, tu sugerencia. Quedamos en que íbamos a traer un. Y de hecho, aquí quedamos. Está. Podría ser los fuckers. No lo pueden los ver. Fuckers, no lo pueden ser, ver, pero aquí está el tarro para guardar las ideas de. Fernando. Perfecto. Podemos anotar esa y guardarla como idea número las uno. Foquitas. Sumamos un dólar. Cachín. Listo. Quedamos que ellos se tenían que autodenominar, ¿era no? Claro. Ah, es verdad. Se supone que deberían autodenominarse. Es verdad. Hemos malgastado 30 segundos de. Y una de tus tres ideas este permitidas en este episodio. Ah, solo le permitimos tres. Ya sí, pongamos, si no tachemos es, una. Es la estrellaría esto. Una X. Es la tradición implantada en el podcast. Mm. Ya veo. Como los tres deseos. O los tres osos. Ah, sí, también los tres osos. ¿Te ves que todos vienen tres? O un trío. Deja de. Deja de. Incómodo. O un trío de cantantes. Incómodo. Sigue siendo incómodo, déjame decirte. Mira profundamente a los ojos y dice: un trío. Mal. Yo creo que sigamos porque ya. Sí, está viendo incómodo. Se puso pesado el ambiente. Se puso mal. El orden y la mirada ya me están poniendo nervioso. Sí. A ver, continuemos. De que se coge la barba como niña nerviosa. Exactamente. Como el cabello. La plataforma que estamos usando ahora está básicamente soportada por WordPress, un manejador de contenido bastante viejito. No malo, sino bastante bien posicionado en el mercado ahorita. Así que si nos quieren escuchar sin mayores complicaciones tecnológicas, pueden entrar a losmotherfuckers.wordpress.com. Cuando tengamos un poco más de financiamiento, supongo que vamos a movernos nuevamente, pero ahí les estaremos también diciendo. ¿Esta es la parte en que criticamos a Podomatic o no criticamos a Podomatic? ¿Es antiético? Deberíamos criticar a Podomatic. Al final, si te no das cuenta, no fue, claro, y no fue el tan malo, simplemente tenía una falencia bastante... Que no permiten turras. Escucharnos. Y así tener es. Falencias turras no es... ser un producto malo. Pero es que el servicio era bueno. No muerdas la mano que te dio de comer. No me dio comer nada. Te dio de comer visibilidad. Está bien, ya. Digamos bien. Que sí, valió nada más y ya no lo vamos a usar más. O sea, valió y... Fue insuficiente. Y valió. Valió. Y sí. Ahora, también ustedes pueden encontrar en la dirección que les mencioné la suscripción si es que usan algún tipo de player de podcast para sus móviles, ahí mismo está, búsquenla y eso por el momento sobre ese tema. Siguiendo el orden, vamos a leer nuevamente aplicando el ¿cómo era? El arbolismo del mono aplicándolo. El ganador de esta semana ha sido GMO Sornosa, que nos comentaba que estaba muy bueno, que felicidades, y nos decía que comentemos sobre nuestras travesuras navideñas ahora que las fiestas están cerca. ¿Pero eso tiene un tinte erótico o no? No lo sé. Yo sí, creo que te sonrojaste al leer el comentario, por eso preguntamos. Sí. ¿Pero cuál es tu primera travesuras navideñas? O sea, no sé. Yo imagino un pequeño oso en realidad. ¿Sí? No sé en realidad qué travesuras navideñas se te vienen a la mente. Yo no tengo travesuras navideñas, creo yo. Ay. Es así. Qué pena. Qué perfección en ti. No ¿te decepcioné? No has vivido. Estamos demasiado. ¿Sabes qué? Sí, mejor retírate del lugar, hermano, porque estamos muy. Está raro esto. Sí, ya hay tensión. Sí, sí. Se puede casi tocar la tensión. Ya no me gustó esto. Está bien. Está incómodo. Continuamos. En respuesta a tu comentario, querido y estimado GMO, lo que te diría es que en el episodio 6, supongo, o en el 5. Vamos a comentar, creo yo, sobre las fiestas navideñas y ahí vamos a hablar un poco de las travesuras de Fernando. ¿Mm? Puedo compartir algunas en realidad. La traviesa. ¿Solo las de Fernando? La traviesa. Supongo, no sé, yo ya la te traviesa. ¿Así? ¿Así? ¿La traviesa quién? ¿La traviesa? No, no la traviesa. La traviesa. Ah, ok. Tremendo. Estamos bajando mucho el nivel, subámoslo un poco. Así es. Subámoslo un poco. Sí, sí, sí. Está bien. Entremos al tema, a los temas. Ya. ¿Qué pasó esta semana en lo que nos compete y nos interesa, muchachos? ¿Qué vieron de bueno? El tema de Netflix y ahora que los contenidos van a ser descargables, dicen. Ah, sí. O ya son descargables. Ya son. Ah, ya sí, ya son. Tú ya, usaste el. Yo vi ayer en mi teléfono que podía descargarme un ¿y lo descargaste? No, no lo hice. ¿Por qué? Porque no quise. No te llama la atención en todo caso la opción. O sea, sí, fue como que, ah, ya, chévere. Pero asumo que la función nueva es para móviles o solo o es para la casa también. De lo que entiendo es solamente para móviles. Y es bastante. Bueno, claro, tiene lógica, porque si claro, vas con tu celular, claro, no claro, siempre tienes. Pero deberías tener bastante capacidad para poder meterte unas 10 películas en el teléfono. Pero si una tablet para. Claro, una tablet. Sí. Más, está bien, más pero, por ese lado, pero de lo que estuve viendo, te sirve, yo creo que te sirve más para cuando vas a salir a viajar y demás. Claro, en el carro, en la carretera, no siempre tienes claro, señal. En tu casa, o sea, es como que tienes internet en tu casa, ¿no? Generalmente, ¿para qué vas a descargarte el video? Claro. Si lo puedes ver ahí mismo. Claro, es más para llevar para esas ocasiones especiales Netflix en las cuales no Pocket, tienes. Podría ser. Y no es tan grande, porque lo bueno es que, asumo yo que como lo hacen, es que te entregan la versión del archivo más apropiado para tu televisión. Para tu televisión, para tu equipo y dispositivo. Y si tienes algo de 7 pulgadas, el archivo no debería ser. Las descargas son ilimitadas. De una hora, eso no sé. Debería no de ser no más de. ¿Qué será? 200, 300 megas. Claro, pero no revisé si las descargas son ilimitadas. Puedes, sí, no tienen límite en realidad. Independiente del paquete que tengas contratado. Es que ya pagas una mensualidad. No, no, sí, pero. Pero el paquete de Netflix paquetes es por usuarios, no claro, por contenido. Por familia, por no sé qué. Lo ah, que, pero es por número de usuarios. Claro, no es por lo que sí creo es que. Lo que sí creo es que cuando ya no quieres verla más, simplemente le dices a Netflix, en la misma aplicación de Netflix, sabes que ya no lo quiero en mi teléfono y él te la borra. Mm. No puedes ver dónde están grabadas en realidad, o sea, no lo puedes ver en otro lado que no sea Netflix. Necesitas Netflix para poder claro, ver el. O sea, un formato específico para solo verlo a través de Netflix. De seguro existe el hack por algún lado, pero. Sí. O sea, debería. ¿Alguien se ha dado cuenta que Netflix está como que de a poco perdiendo las películas? Perdiéndolas. O sea, por ejemplo, hay películas que había antes en Netflix. Uh-huh. Que eran bastante buenas, y de a poco ya no están, empiezan a perderse. El modelo de negocio en realidad es por, no es para siempre, sino es películas por tiempo. Ah, chus. Entonces por eso es el modelo de negocio. Sí, así es en realidad. Mi aporte en realidad es que como usuario pro torrent, no me interesa el tema en realidad. Yo descargo en torrent lo que me da la gana y lo veo, y no necesito Netflix en realidad para la cantidad de tiempo que tengo disponible para ver películas y lo que puedo bajar. Entonces, pero me siento orgulloso de bajar torrents. Orgulloso, estás pirateando. Y creo, pero niños, la piratería es delito. La piratería no. Podemos dedicar es este podcast válida, pro piratas. No. Así hagámoslo. Por favor, de los piratas. Yo creería segunda que idea, segunda idea. Segunda idea de él. Segunda idea, X. No es idea en realidad, es realmente que si estamos declarados, podemos hacer. Es una pregunta en realidad. Podemos declarar los amigos de los piratas. ¿Que ya quiere hacer un negocio con eso? ¿Amigos de los piratas? No. Yo creería que sí, oye, la verdad. Porque. Yo creo que los piratas difunden la cultura es que de una piratería. Forma incomprendida. En realidad no es piratería, yo lo veo más como libre compartición de cosas. Pero bueno. Pero, a ver, digamos que tú tuvieras que coger una medida para evitar la piratería. ¿Qué hicieras? Evitarla. Para evitar la piratería, para que tú generes contenido y quieres lucrar de ese contenido. Es que el problema entonces, es cuando no, pero quieres no quieres lucrar. Que la gente. Claro, pero no quieres que la gente distribuya ese contenido de manera ilegal. ¿Qué hicieras? Una de las formas es que lo haría como parte de mi servicio. Si ya me están pagando. Claro. O sea, lo que está haciendo Netflix creo que es la forma. Más no sana. La mejor. Más sana, para mí más sana. Puede ser. Evitar la piratería. Puede ser, no es la mejor, pero es algo que te ayuda, creo yo. Claro, en cierto modo. Porque ya el tema de las licencias y eso se les está jalando el man. O sea, Netflix. Yo creo que debería subsidiarte el tema de la descarga o para que no piratees. Pero volviendo a lo que decía Fernando, o sea, lo que te ahorra Netflix con esto aquí es buscar el torrent. Exacto. Buscarte subtítulos si es que fuera en los virus también. Los virus también. Sí, esperar a ver si el torrent no está. Pero, no está caído. Pero ahí está la emoción. El tiempo. O sea, a ti te gusta más la. Ahí está la emoción. Buscar que sea. Te pone valiente y le sale valiente triple X. Eso es lo la que valiente, dice que. Valiente put. Exacto, algo así. Okay. Esa me llama la atención. Esa es la emoción. También es peligroso. Qué maravilla. Esa es la emoción, dice que no quisiera perder. Ya veo. O sea, sí, creo que podríamos declarar este podcast pro pirata. Es que entras al torre y es como entrar al supermercado. De repente vas a ver algo y dices, también voy a llevar esto de acá. O sea, torrentear no está mal, creo yo. Porque tú estás descargando algo de alguien más. Ya. El problema es cuando tú ya comercializas con eso. Bueno, si lo descargas y haces 5 discos de eso y empiezas a vender. Lo que pasa. A ver, sin fines de lucro. Yo tengo una pregunta. Claro, ahí. Sin fines digamos, de lucro está bien. Digamos que tú descargas una. Digamos un disco de algún artista. Ya. Yeah. Lo escuchas y te parece bueno, te gusta. ¿Irías a comprar el disco en original? No. Luego que ya lo escuchaste y sabes que es bueno, todavía sabes que el artista gana dinero a través de esa compra que tú estás haciendo. La primera pregunta que yo digo es, ¿todavía venden discos? Todavía venden discos, creo. Claro. Iría a verlo, sí, yo creo, si quisiera saber más claro, del artista. Yo no lo compraría. Si se presenta. O sea, en mi caso tengo. Pero viejo, ¿acá cuándo viene artista? Pero lo que te digo, o sea, actualmente no va por ahí. Ajá. Yo creo que en esa parte, al menos yo en esta época de crisis tuve que decidir entre Netflix y Spotify. Y escogí Spotify. Y no te arrepentiste, ¿verdad? No, y es, claro. Me parece la mejor opción. En todo caso, volviendo al tema que está tocando Rubén, yo lo que hago es más, ni siquiera torrenteo nada de música, sino es que el artista lo bajo directamente, ¿cierto? Claro. Si es caso, por ejemplo, un material que no está en Spotify, como discos en vivo, conciertos en vivo, que los disfruto bastante. Que era lo bueno de iMusic, en realidad. Me acuerdo que iMusic tenía 30 conciertos de Pearl Jam. Fácil. ¿Quién es iMusic? ¿Quién es Pearl Jam? ¿Qué es podcast? Se desmayó Ernesto cuando dije quién es Pearl Jam. Me dio un preinfarto este man. Mono bastardo. ¿Ya qué es iMusic? Es la competencia de Apple de Spotify. Ok, claro. Música por streaming. Se llama iMusic, ¿no es? No recuerdo en realidad. Pero yo le puse Music y le puse i como cualquier producto. Está bien. Spotify. Apple Music me parece que es en realidad. iTunes no es. No, iTunes es la plataforma. No, iTunes Store. Es iTunes Store. Claro, pues. Ah, bueno. Ya mismo le preguntamos a. Igual la teacher sabe, así que. La teacher sabe, entonces ella nos dice. De ahí mismo el Apple Music, de ahí mismo es. Que igual te estaban cobrando, creo que 6,99. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Ya van dos. Ya van dos. Era pregunta, acuérdate que era pregunta. Vale como media. Está sesgando la información, Juliana. Todo es idea. Es censura previa en tal caso. Censura previa en todo caso. Bueno, somos el tema de Netflix. Somos pro torrents. Sí. Aunque lo de Netflix también está bueno por el tema de. Salveo Big Torrent. Podemos decir salve o Víctor, podría ser, no creo que es problema. Víctor, puedo seguir aquí, dale. te ibas a ir si decíamos no a los torres. ¿A qué principios primero? Ay. Está bien. Está bien. Bueno, ok. Dale. ¿Barcelona campeón 2016? Sí. Felicitaciones. Yo nada digo lo más, mismo. Felicitaciones a excelente, todos excelente. Los barcelonistas. Todos los sigue. Hinchas. El domingo creo que fue, pudimos ver el tráiler de los del volumen 2 de Guardianes de la Galaxia. Excelente. Está buenísimo. Está muy bueno. Está buenísimo. Va a estar gracioso. Va a ser igual de divertida que la claro, que se la anterior. Espera que sea igual de divertida. Es, parece, al menos. Esa es la esencia de la película, en claro. realidad. Es una sorpresa chistosa. Es cómica. Es cómica. Es muy... Bueno, a mí me pareció bacanísimo. Es un blockbuster. Lo más lindo, Baby Groot. Fue lindo, fue hermoso. Era hermoso. No hay como negar que ese Baby Groot es bastante tierno y divertido. Ya. Te compré un Baby Groot. Pero por supuesto. Dormiría contigo en tu cama, un Baby Groot como peluche. Sí, si lo como peluche, claro. Si lo invitas a. ¿Dormiría en bolas con Baby Groot? Es un peluche, maldita sea. Pero te estoy preguntando, si es un peluche, no tienes nada que temer, yo me imagino. En bolas. Está bien. I am Groot. ¿Y qué duerme? En pijama. Está bien. Vivo en una cueva. Transformers The Last Night. Pero yo creo que. Guardianes de la Galaxia, podríamos trabajar el tema un poquito más. Ah, querías hablarlo más, ¿no? Pero, disculpe, sí, es que lo que pasa es que la verdad... Es que hay un silencio incómodo, entonces es como que, Me gustó, pero hasta ahí nomás. A mí el tráiler de Guardianes de la Galaxia estuvo chistoso, pero no, nada más. Pero ahí nada más. Ahí me dio a entender, vas a tener lo mismo que tuviste la vez pasada. Exacto. Bacán. La jugada que hizo Marvel es que la gente estaba esperando el tráiler de Spider-Man. Yeah. Entonces dijo, flaco, no te doy Spider-Man, vacila este tráiler de Guardianes de la Galaxia. No hay un tráiler de Spider-Man. Pero salió hoy. Es más, ni siquiera es un tráiler, es un teaser de Spider-Man. Que sale mañana. Segundos. Sale mañana. Lo vuelvo a decir, ¿por qué ahora hay tráileres para los tráileres? No, hay un tráiler para el tráiler. No es un tráiler del tráiler, es un pedacito del tráiler. O sea, y un tráiler no es un pedacito de la película. La trazabilidad tráiler es un avance de la película. Exacto. El teaser es un avance del tráiler. Exacto, es lo que estoy diciendo. ¿Cómo? Y es lo mismo que estoy diciendo. No es un tráiler del tráiler. Lo ha habido desde hace algunos años. Desde el razonamiento básico. Yo lo veo desde hace poco. No. Está bien. Lo notas desde hace poco, básicamente, porque ahora tienes medios sociales en los cuales se hace. Ya dame un ejemplo de 1973. No me acuerdo, pues ni siquiera estaba en este planeta. El teaser de Ben-Hur, ¿no? En los videojuegos te hacen eso. En realidad, los videojuegos se manejan de otra forma. Mira, de hecho, ya, no me voy a ir tan atrás, pero en realidad, si te vas a la década pasada. Veías trailers que tú decías cuando ibas al cine, veías un trailer que en internet, en lo que en ese tiempo podías decir que era YouTube, correcto. 2007, decías, mira, ve, ¿por qué en el cine está distinto? Resulta que el que veías en el cine era el trailer extendido y el que veías en YouTube o en internet era el teaser. No te lo ponían de esa forma. Pero era otra versión del trailer. Pero lo que yo digo es que ahorita teaser. Te están poniendo un teaser, como tú dices, que es un trailer, ¿verdad? El esquema de lo que y lo que hace es crearte expectativa para que veas el trailer más grande, que viene luego en la semana. Claro, pero lo que hace es simplemente generar ruido para poder tener... Es porque la gente devora información como que devora una salchipapa. Exactamente. Siempre quiere más. Lo que dice Fernando es correcto. Es un avance del avance. Sí. Y necesitas generar ruido, más que todo si tienes a tu competencia DC, y en eso siempre le ha ganado Marvel a DC, ha sabido generar ruido. Bueno, no solo en eso en realidad, las películas de DC... Okay. Vamos a entrar en Está bien. Ernesto después anda con pensamientos suicidas. La expectativa es así que alta, Guardianes de la Galaxia, o al menos lo que vimos la última vez. Y va a ser un blockbuster gracioso y con un soundtrack bastante interesante. Ah, eso sí, sobre todo. ¿Sabes qué? A mí el de la primera me pareció, chévere esa canción vieja, pero, o sea, soundtrack como tal no es, son canciones que acompañan a la película nada más, un soundtrack de verdad. Son las canciones que acompañan a la película. No, déjame explicarme. Déjame analizar eso un minuto. Déjame explicarme. O sea, un soundtrack memorable es, por ejemplo, el Titanic, el de Dark Knight, por ejemplo. O sea, ¿sabías que era la música de Guasón? Sabías que había un momento en la película que... O sea, tú hablas más de instrumental versus canciones. Pero eso es fácil, o sea, es agarrar... aquí entraría bien esta canción. Ya te di tu punto, es como Star Wars, la canción de Leia, la canción de por ejemplo, New Hope. Por ejemplo, versus por ejemplo, Escuadrón Suicida, que es una porquería. Cogieron un CD de éxito de algún año y lo pusieron sobre las escenas. Claro, es lo mismo. Pero Salvando, sí. De hecho, te das cuenta que Escuadrón Suicida, las canciones son, o sea, las escogen solamente para dejar en claro un punto específico en la película. Es muy malo. Y avanza. Por ejemplo, la escena que me acuerdo es cuando se reúnen todos como que en un patio que los empiezan a presentar. Tú eres Harley Quinn, tú eres el... Fulanito. No sé, el de la pistola número... Pepe. Pepe Pistolero y ya, el resto. Pepe Pistolero. Y ponen la canción de White Stripes, ¿es? Seven Nation Army, ¿verdad? Porque son siete. O sea, la única razón para que esa canción sea parte del soundtrack de la película es porque en esa escena habían siete integrantes de Escuadrón Suicida. Y cuando mataron a uno, ya no tenías que poner. En Deadpool tienes igual canciones que son así, pero solamente para el momento. O sea, entiendo el punto de Monserrate y me parece muy válido porque hay un... No, pero es cierto, lo sabes. Hay una creación para la película y es totalmente válido, pero por ejemplo las películas de Tarantino me encantan las canciones que acompañan las escenas. Porque no son canciones que no has escuchado mucho, o sea, en realidad son, o sea, son está bien, yo te digo que la forma de usarlo esté mal, pero me parece como que hace más memorable, es más memorable el soundtrack de una película cuando en verdad acompaña a la película, cuando es el sonido detrás de la película, no es una canción, no es un videoclip lo que estás viendo, en realidad estás viendo un trabajo un poco más armado. O sea, tú dices si la canción ayuda a completar lo que tú quieres lograr con la escena, califica como soundtrack, claro. Sea instrumental. Oye, o sea una canción. ¿Y Let It Go de Frozen qué es? ¿Soundtrack o es acompañamiento de la película? Frozen, pero es medio musical. Es medio musical la película. O sea, no porque es cantan tanto. Ellos los claro. Ah, bueno. O sea, sin soundtrack de Frozen es una película muda en realidad. No, pero claro, creo que pasan cantando en las películas Disney. En todo caso, yo al trailer de Guardianes de la Galaxia le doy 8. Vamos a empezar a calificar las cosas. Sí. Ah, bueno. 7 guantanes de 10. 7 guantanes. Podría ser una buena medida. 7 guantanes. Yo le doy 8 guantanes. De hecho, ya. Yo le doy 8 guantanes también. Yo le doy un 6-5 guantanes. ¿Con salsa o sin salsa? Sin salsa. Sin salsa. Sin salsa. Pura grasa. 8 con salsa, yo me lo imagino. Pura grasa. Con salsa encima. Siguiente, entonces. Sí. A ver, ¿qué más había? El tráiler de Transformers The Last Night. Demasiada acción. No me gusta. No me interesa Transformers. ¿Por qué no te interesa Transformers? Son 5 películas ya. En serio, ya es demasiado. No es mala. Yo nunca he pensado que sean malas. Creo que son suficientes. Son terribles. O sea, yo tuve el problema de cuando fui con toda la ilusión de ver Transformers y vi que en Bumblebee no era el Volkswagen amarillo a escarabajo. Me mató toda la ilusión y no pude ver. Y se le orinó encima a alguien. Claro, si estaba Michael Bay, lo orinaba así, fácil. No, ¿te acuerdas? En la primera película, Bumblebee retira un filtro de alguna parte de su motor y lo orina uno de los... No sé si orinar es el Le término. Echó aceite. Le echó algún tipo de fluido automotriz encima. Misionó. O sea, podías haber dicho eyacular, pero orinar estuvo bien. Sí, no vi un componente sexual en la escena, no sé cómo. Tú no sabes cómo se prende Bumblebee en realidad. Es verdad, no sabemos cómo funciona la fisiología sexual de los robots. En todo caso, o sea, yo más allá. Yo imprimí esa franquicia, demasiado. Mira, hablando solo del trailer, no de la serie, porque ni siquiera es una franquicia. Ah, es una serie. Es una serie de películas, no la puedes poner. No sé, pero bueno, hablando solo del tráiler, a mí en realidad lo que conversaba con Rubén más temprano, no me dijo absolutamente nada del tráiler. Sí, no sabía, o sea, sabes que son Transformers y que algún problema en el espacio y algo en el pasado, va a venir. Creo que había un dinosaurio, pero de ahí que volaba. No, era un dragón. Ah, era un dragón, vea eso. Pero de ahí no me dijo nada más, o sea, no me... No te crea expectativa en realidad. No, en realidad... Pero puede ser que no te crea expectativa porque en realidad nunca tuviste expectativa de ver la película. Posiblemente. Y quizás posiblemente lo que tú decías, o sea, son películas divertidas, pero hasta ahí. Pero es que no hay más, o sea... Si en realidad tú quieres ir a ver una película de robots gigantes que pelean con espadas y puñetes, y vas esperando que eso sea un catalizador para el cambio en tu vida, yo creo que vas equivocado. No, pero por lo menos que te divierta y te deje y te deje. Pero sí divierten las ganas de verla otra vez. Eso no sé. Todavía sigue teniendo la historia. ¿Todavía siguen los protagonistas originales? No. Solo Megan Fox, creo que iba a salir o no. No sé, no creo. No vi. Pero no llama mucho la atención en realidad el trailer. Bueno, por mi parte, ¿cuántos guantanes? 3. 2. Yo le doy 2 guantanes. Yo me quedo con mis guantanes, no le doy nada porque no me interesa. Me parece bien. Yo le di 3 por el esfuerzo. Me parece bien. Ahora, siguiente, un videojuego también estrenó un tráiler. Y cada vez los videojuegos son más otra cosa que videojuegos. De hecho, The Last of Us, que es el... Sí, el creo que es el trailer del The Last of Us Part 2. Adivinaste, wow. Adiviné, wow. El juego es muy cinematográfico. Sí. La historia es muy buena. No sé si alguien ya lo jugó o no lo jugó, no se lo voy a contar a nadie. Pero podrías hacerlo, no creo que nos hagas spoiler, porque la verdad yo no pienso jugarlo. Y ustedes son los especialistas gamers. Yo lo vi en YouTube, porque obviamente no tengo Play 3, no salió para PC, me tocó verlo en YouTube. Como que fuera una película, pero todo. Es que en realidad es muy cinematográfico, incluso no sé si aplica el término ángulo de cámara, sí, en el juego, pero la historia es... La historia es buena. O sea, en realidad, para no hacerle spoiler a nadie por si acaso, después vamos a recibir alguna amenaza de muerte. Es un juego del 2011. Es una historia de... ¿Cómo te explico? Una persona que perdió a alguien en su vida y que intenta reemplazar a ese alguien con... otra persona. Impuesta. Impuesta, en realidad, sí. Es impuesto la relación entre ellos, sí. Pero es muy, muy Hollywood. Es llevadera. Es muy Hollywood en el tema de que sí, que yo estoy triste y ya no quiero saber nada del mundo. Conoces a una persona más joven y te reanima las ganas de vivir. Las ganas de vivir, exacto. Básicamente es eso. Pero es muy bueno. Pero a mí me gustó bastante. El fondo del por qué se crea toda la problemática dentro del juego es básicamente igual que todas las películas, que todos los juegos de esa serie, de Survival Horror y la vaina del zombie, la cosa así. Pero es un juego de zombie en realidad. Es un juego de zombie. Pero el inicio del problema del virus, sí, es un poco diferente. Pero las escenas iniciales son un poco fuertes. O sea, es un Resident Evil, más o menos. Pero esterilizado. Esterilizado. Estilizado. No pueden tener hijos. Estilizado. En realidad es como... O sea, es como... Es un apocalipsis zombie, pero sí, enfocado en dos personas. Ajá. En la historia de dos personas. O sea, es como un Silent Hill con un poco de Resident Evil y pruebas. En todo caso... Y una pizquita de... En todo caso, ¿qué es lo que tiene el tráiler? ¿Qué les dio el tráiler? La evolución del personaje, en realidad. Claro, en realidad no es un tráiler de juego. No hay escenas del juego. Es un tráiler de los personajes interactuando. O sea, y te lleva más a la psicológica del personaje que era en su momento joven. Y ahora se supone que ya es prácticamente un adolescente. Es un adolescente. Oye, al inicio del tráiler yo pensé que era un hombre que estaba tocando la guitarra. Y resultó que no. O sea, eran las manos de la chica. O sea, pero, imagínate todo lo que la mamá tuvo que pasar para que tenga ese tipo de... ¿Cumplir su sueño de tocar la guitarra? No, unas manos masculinas. Las manos masculinas. O sea, significa que se cortó... Pero en el juego original, en el primer juego de Last of Us... Joel, me parece que es el nombre del tipo. Joel, digamos. Joel. Nuestros amigos. Joel, tío. Diga. Él le dice que cuando salgan de todo eso, le va a enseñar a tocar la guitarra. O sea, es un buen... Es un buen... Ah, para la gente de la saga es como un easter egg. Exacto. Sí. Es como que él en alguna parte del juego, no recuerdo, le dice que cuando salgan de todo esto, te voy a enseñar a tocar la guitarra. Y mira, en el trailer del siguiente juego precisamente empiezan con eso. Ya, justamente iba a decir que no le tengamos miedo a los spoilers porque necesitamos nuestro primer comentario hater ya. Es verdad, nadie ha dicho nada de odio. Exactamente, sí. En busca del hater. Y podemos decir en qué capítulo tendremos nuestro primer comentario hater. Así que no le tengas miedo al spoiler, dale nomás. Está bien. En realidad no quiero hablar mucho del spoiler porque no me acuerdo demasiado. O sea, pero se ve que va a ser bueno, se ve que va a ser bueno. Esa era mi cuartada, dice. Esa era mi cuartada, gracias por destruir mi cuartada. ¿Cuántos guantanes? Chuta. Yo le di 8, 9 guantanes. 9 guantanes. 9 guantanes. 9 guantanes. Yo le di 8 guantanes porque 8 guantanes. No lo jugué, lo vi nada más. Yo no tengo la sensación del juego, de la participación. Si te pones a pensar, y tal vez en algún punto en las redes sociales se leyó mucho, que cuando salió el tráiler de la película Logan, lo comparaba mucho con The Last of Us. Ah, sí, el hombre viejo, la jovencita. Entonces, por la vibra, el segundo trailer de Last of Us 2, el primer trailer, perdón, tiene esa misma vibra de la película de Logan. Entonces, por eso, 9. Sí. ¿Ve usted? Es 9 guantanes. Bueno. O sea, yo viendo el trailer, solamente por el trailer, la animación no es tan como para decir, wow, o sea, se nota que es una animación de juego. Pero, ¿cómo está armado? La pequeña historia que tiene esos minutos. ¿Te vendió yo el le juego? Haría un 8. Te vendió el 8 juego. Guantanes. Te vendió el juego. O sea, no lo voy a jugar, pero me trajo la historia como para preguntarle a Rubén al día siguiente, oye. Cuando Rubén todo desvelado, por no haber dormido 2 días. Más o menos. Claro. Sí, en esta mierda es que pierdes tu día y horas de sueño. Y ahí yo también quiero. Yo me voy a caer mis guantanes porque no vi el trailer, la verdad. Te van a empachar, hijito. Afrentoso con los guantanes, Fernando. Ya tienes 20 guantanes ahí. A George Lucas le gustó Rogue One, según una llamada telefónica. Según Gareth Edwards, que es el director de Rogue One, que lo llamó. ¿Eso es bueno o es malo? Es lo mismo que yo iba a preguntar. Recuerda que él dijo que no le gustó Force Awakens. No dijo que no le gustó, según los comentarios dijeron que la respuesta fue tibia. Pero no, él hubo una entrevista en que le preguntaron, tal vez estoy imaginándome todo esto, que le preguntan al hombre y él dice como que sí, es como que otra vez lo mismo de la primera saga. Bla, bla, bla. Y es verdad en realidad. Es verdad. Hay tomas que son idénticas de una película pero a la otra. No, idénticas. Y los personajes, Rey es Luke, este man del piloto, ¿cómo se llama? Pop. Pop viene a ser lo que es la Han Solo en realidad. Pop, perdón. ¿Y quién se y Chewbacca quién es? Chewbacca es... No tengo mi guitarra, sorry. Bueno, en todo caso hay bastantes... Similitudes. Pero entre Force Awakens y el episodio 4. El episodio... New Hope. Yeah. El New Hope. Veamos que... O sea, Rogue One es antes de... Entonces asumo yo que tiene bastante que ver con la visión de George Lucas de la primera película. Ahora, pero también recuerda que cuando estuvo la producción de El Despertar de la Fuerza, a George Lucas como que quiso, o entiendo de que dio el traspié para que siguieran con el universo expandido y Disney lo mochó y dijo, no, ¿sabes qué? No va todo eso. Pero no todo era bueno en el universo expandido. Lo que pasa es que era demasiado extenso, sí. Era extremadamente extenso. Era el universo expandido. Pero a lo que vamos es que puedo haber creado cierto resentimiento, como que dice, lo que tú hiciste no vale, borra, va de nuevo. Pero ojo, recordemos que el universo expandido de Star Wars en realidad fue creado por los fans. No fue todo idea de George Lucas. Pero era, no solo por fans. Yo sé. El tema cómics y el tema videojuegos. Yo sé, pero era gente que trabajaba, que le encantaban las primeras tres películas y que fueron construyendo historias a partir de ahí. Libros, cómics... Sí. Teorías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto que iba a tocar es que Disney le dijo, no sabes qué, ya te pagué tus milloncitos, no intervengas, déjame baraja. O sea, eso fue una movida turra, pero es lógica. O sea, pues los manes dicen, no, yo voy a tener el control de este producto, yo lo voy a trabajar, yo voy a hacer mi parte. Y está muy bien, la verdad, si yo te pagué millones, claro, tengo que hacerlo. No, yo me voy a encargar de por dónde va. Pero vamos, que si tú eres el creador de la saga y tienes un rancho Skywalker, y puede crearse un cierto resentimiento de cuando te preguntan, ¿qué tal le parece despertar la puerta? No, bueno, pero no la hice yo. Pero lo que supuestamente le faltó CGI. Lo que supuestamente le faltó... Le faltó Jar Jar Binks y ya va digital. Supuestamente lo que dice que le ha dicho Lucas es que realmente me gustó la película. O sea, el man le afirmó eso ahí. Realmente me gustó. Pero puede ser solamente, como decía Fernando, pica de que en la primera ya lo barajaron. Claro. Y en la segunda está... De hecho, Rogue One parece que está... Creo que tuvo problemas de producción, que vamos a filmar de nuevo algunas escenas. Entonces se está haciendo del lado del underdog. Ahora tuvo un año para tranquilizarse, está tranquilo en su rancho, con una fogata, botando billetes en el fuego para calentarse. Los billetes que le pagó Disney, entonces... Sí, la tomó mucho mejor. Tal vez lo pensó mejor, claro. Ese día estaba de buen humor. Yo creo que es un criterio que se puede tener. Claro. Otra noticia que nos llegó esta semana fue que Jeff Bridges... ¿Lo dije bien, profesora? Sí. Gracias. 8 guantanes para ti. 8 guantanes. Bien. Pronunciación. Ha declarado que básicamente... 8 guantanes por pronunciar una palabra. Gracias. él reescribió el guion de Iron Man junto con Downey Jr. y con el Favreau. Lo dije bien. Profesor. No, soy italiano. ¿De italiano es eso? Francés, creo. Favreau. Okay. Este, podríamos decir que Jeff Bridges entonces salvó o incursó de manera correcta el universo Marvel. Se me ocurre que si Iron Man la primera no hubiera funcionado, todo estuviera nada de lo que estamos viendo ahorita hubiéramos. Lo que él cuenta es que se sentaron a reescribir o a repensar las cosas y la gente de Marvel era, espérate, esto no es lo que nosotros queríamos. Y como que esperaban que volvieran todo a poner en orden, pero lo hicieron al final como lo querían ellos. Claro, y dijeron, esta idea te va a tener millones de dólares, escucha. Ah, bueno, ya está bien, ya está bien. Dale. O sea, primeramente, ¿qué fue primero? O sea, el huevo. De que Iron gallina. Man, claro. Ya, muy bien. No iba por ahí. No, la idea original era que Iron Man sea el inicio del universo cinematográfico de Marvel, o vino posterior de Marvel, vino el tema que arranquemos el universo de cinematográfico. No sé si me expliqué bien. No. A ver, la idea original. Te vamos a anotar esto como una tercera idea, creo yo. No, la idea original. Completémosle la segunda, entonces. Ah, okay, que estaba en la mitad. La idea original siempre fue que Iron Man fue el inicio, o fue por el impacto de la película de Iron Man que digo, hagamos el universo. Ah, esa fue la idea. ¿Sabes qué? Yo creo que tal vez. A ver, después. Tenían la esperanza con el Easter egg al final de Nick Fury, que sí, que has entrado a un universo más grande y bla, bla, bla, que le dice a Tony Stark. Ah, verdad, es correcto. Esa es la primera película, ¿verdad? Entonces, tal vez. La iniciativa como, Avenger. Claro, como que la botaron ahí para ver cuál era la reacción de la gente. Y obviamente la película de Iron Man. Fue buena. Sí, fue buena. Es una buena película. ¿Cuántos guantanes? Iron Man. No le demos. Estamos regalando guantanes. Le regalaste 8 guantanes. Esto por pronunciar un nombre. Este chico, pues, si para, no se va a despachar. Para, por favor, con la edad de guantanes. No exageres. Te regalé una de guantanes. Llévese guantanes. Su guantán. Sí, eso con italiano. El guantán. Es Marco Polo. El guantán. No, lo que iba es que Iron Man me parece un buen blockbuster, pero no nada. Iron Man 1. Iron Man es una buena película. Para mí es una buena película. El villano es. Flojo como todos los villanos. Flojo como. No sé si todos. ¿Qué villano hay bueno en Loki? En Marvel. ¿Y Loki? Loki es un buen villano. Después de lo que vi que le hizo Hulk. Loki es más incomprendido, que ya sí, no lo veo como villano. Pero es mejor trabajado. En realidad es mejor trabajado. Ya puede ser. Sí, pero es un niño malcriado. Pero por ejemplo, mira, no en Iron Man 1 es. Primero, yo creo que ya le ves la cara en 5 minutos a. ¿Cómo se llama el personaje? Stain. Obadiah Stain. Obadiah. Y ya sabes que el man es el. Es el malo. O sea, lo sabes. Ya la barba lo delata. La barba y la. Oh, la barba y la falta de pelo. Ah, pilas. Me han descubierto. Pilas. Entonces, ¿qué otro. A ver, ¿cuál otro villano podría ser mejor que Loki en tal caso en un universo? Pero, Marvel? a ver, no debíamos un poco. Está bien. Entonces, Jeff Bridges, al tener un Iron Man como el que tuvimos. Podríamos decir que si no hubiéramos tenido ese Iron Man y hubiéramos tenido de pronto el Iron Man que en realidad quería Marvel, entre comillas, ¿hubiera sido otra la historia? ¿No quizá hubiéramos tenido 10 años de películas de Marvel? Yo creo que Iron Man es el Batman Begins de mi palabra fuerte. Sí. Es muy distinto. Pero discúlpame, no, me refiero. Me refiero a lanzar. Para y piénsalo mejor. Tómate 2 segundos. me tacho con la X. Por favor. De hecho, devuélvele un hábil. No, así no. Es. A ver, en el gran plan de estos ejecutivos de no Hollywood. No sé si tenían un. De lanzar películas. Yo creo que Iron Man tenía un gran plan, en realidad. Yo sé, pero yo creo que Iron Man es el equivalente a Batman Begins. Para DC. La percepción de ellos. No digo que las películas sean comparables. Ah, ya. Ni tampoco las situaciones, porque Batman Begins nunca comenzó un universo expandido en DC. pero porque. Porque no le den de verdad chance. No, es que en realidad No tenían el plan. No era el plan. Pero, volviendo al tema, yo creo que el peso que da Jeff Bridges al universo cinematográfico de Marvel. Lo dijo bien. Dos guantanes menos. Ok. Es menor al, creo que, al impacto que tuvo la interpretación de Robert Downey Jr. como Iron Man, que me parece que en realidad es lo que. Lo lo que relevanta el universo cinematográfico de Marvel. Creo que es el factor clave ahí. O sea, el no, Tony Stark de Downey Jr. me parece. Si Downey Jr. no existiera. Exactamente. Si ponías a Jesse, ponías otro actor, claro, otro casting. Sí, el tipo es Tony Stark. ¿Cuántos guantanes para la idea de Fernando? ¿Me puedes poner un visto en lugar de una X ahorita? Para motivarme. Pregúntame en 5 minutos. ¿Eh? Está bien. Listo. Lo siguiente que pasó esta semana: el evento Invasión Crossover del DC TV Universe. ¿Lo dije bien? CW. Bueno. ¿Te gustó? A mí me gustó. Y eso que aún no terminé de ver los últimos 2 episodios, pero ya vi los reviews y está bueno. Primer episodio con Supergirl iniciaron. Fue más como que calentar el agua, más o menos. O sea, te mostraron un poco de que sabías. Sí. Ya. Que sabías que Flash iba a llegar. O sea, Flash era el segundo, ya. Te dan una historia del universo mismo de Supergirl. Y algo que te dicen. Chuta, esto puede ser spoiler. Dale, que dale, estamos buscando haters. Estamos buscando haters. Ya, que te dicen que en el universo de Supergirl va a haber hay un virus que ataca solamente a los alienígenas. Ya, que no son kryptonianos. Entonces, por ese lado, ya vas sabiendo que el tema de la invasión. Ya, pues. A ver. O sea, el virus ataca a los alienígenas que menos no sean kryptonianos. A los kryptonianos. Ya. Porque Krypton lo creó. Ah, entonces mata a los humanos. Humanos son terrícolas. Pero para Krypton somos alienígenas, pues. No necesariamente, somos humanos. Compartimos el mismo ADN. Como verás, estas series de DC tienen bastantes huecos de. Sí, es verdad. Claro, es que si en Krypton crean un virus para matar alienígenas, nosotros como terrícolas somos alienígenas. Pero para ellos, somos humanos. Otro somos humanos. Pero en Krypton no somos humanos. Pues. Son humanos. ¿Son humanos en Krypton? Tienes fisonomía humana, pero no eres terrícola. Vamos eres a la idea de que si pones a un kryptoniano y a un terrícola en la noche, no vas a saber quién es quién. Es verdad. Por ese lado vas. Bueno, si el uno pero está mira, volando, supongo que te va a dar cuenta. Parado. No, pues de pie, los sí, dos sí, juntos. Parado. Está bien. Claro, entonces bien. Ya, por ese está lado bien. Entras y sabes que el siguiente paso va a ser Flash. Ya. Y el siguiente paso de Flash, ya empieza el tema de la invasión, este man se une con Arrow, de ahí al final de todo el episodio, viajan al universo de Supergirl. ¿Qué pasó? Para reclutarle. Ya, pero, a ver, tengo una pregunta ahí. A ver, no sé si tengas la respuesta. Si el virus mata a los alienígenas. Pero escúchame. Si el virus mata a todos los alienígenas menos a los kryptonianos. Y él tampoco a los humanos. ¿Por qué es problema de la Tierra salvar a la gente, a alguien del virus? ¿Quién se muere? Porque en el universo de Supergirl hay demasiados alienígenas. Que ya viven en la Tierra. Vamos a hacer una explicación rápida. Sí, dale. Creo que no has visto todos los episodios. No, pues esos dos sí los vi. Está bien, pero si te das cuenta la única mención, o como lo vi yo, de pronto hasta lo vi tarde en la noche, quizás no lo vi bien. La única mención que hay del crossover, como le llamaron ellos, en el episodio de Supergirl, es que básicamente aparecía al final Flash y este chico Vibe, o no me acuerdo cómo es. Vibe. Nada más. De ahí el episodio como tal no va. No, el episodio te digo que no va del lado de solamente de invasión, sino que te toman el tema de la invasión. ¿Por qué hay alienígenas? Okay, porque hay alienígenas básicamente porque. O sea, partiendo de algo que yo creo de estas 4 series de DC. Son series, por estar de pronto en el CW o el canal Warner, son series hechas para un público muy joven. Uh-huh. No son muy pensadas, no tienen un trasfondo muy fuerte, muy no está bien elaborado, son de pelada, son para jóvenes que quizás no se pregunten mucho del tema, que están bien mientras están viendo el capítulo, están chateando en WhatsApp, así más o menos. No va por ahí, sino que es muy chévere en el sentido de que introducen un universo enorme que tiene DC. En estas 4 series hay 3 tierras para empezar. Ajá, exactamente. En el que está Superchica es en la Tierra 2. ¿Ya? En el que está Flash, Arrow y las Leyendas del Futuro está en la Tierra 1. La otra tierra que está en el medio es donde está el Flash original. Ajá. Garrett, no me acuerdo del nombre. O sea, es chévere porque el que en verdad es un amante de DC, de todo lo que es DC, te emociona. Ves todos los personajes. Yo conté unos 20 entre superhéroes y vigilantes que habían en estas cuatro series. Series. O sea, eso es chévere. ¿Sale Crypto, el superperro? Todavía no sale, pero está. ¿Sí sale? Escucha. Está conversado que salga en Supergirl. En Supergirl aparecen. La fortaleza de la. ¿Cómo está mi sal? De la soledad. ¿Y Batiduende? No sale Batiduende. No. Sale Superman, supuestamente va a salir Superman. Salió Superman. No he visto los tres episodios. Sorry. Sale Superman. Lindo. Me encantó. Al igual que Groot. Es de pelada. Puede ser. Es serie de pelada. Puede ser. No, es serie para jóvenes. Pero dormirías con un Superman en tu cama viviendo para hacer la cosa. Y ahí se durmirías en bola. Ahí sí. Me imagino. En todo caso, no me terminó de gustar porque quizás yo ya no veo ese tipo de cosas. Me llamó la atención en todo lo que tenía. O sea, tenía tantos superhéroes y tantas menciones a lo que tú ya conoces que chuta chévere. Pero ahí tiene bastantes errores de, qué sé yo, de coreografía. Por ejemplo, hay partes... Las peleas. Hay partes en las que, Super Chica tiene que... Llega corriendo junto con Arrow cuando puede llegar volando. O sea, son cosas medio... Para aguantarlo al mamba, para ayudar. Claro, no seas así. No lo voy a dejar botado. En todo caso, yo le doy unos... 7 guantanes por el esfuerzo. Eso. Sin salsa. Yo le di 9. 0 guantanes. A mí me gustan las series. Las 4 series me parecen muy buenas. Yo creo que... Con todos sus huecos argumentales y lo que sea, ya lo que tienes, estamos en una época espectacular para nosotros que nos gustan los cómics. Pero como toda época espectacular, hay demasiado material. Tienes de todo. Sí, es verdad. Hay demasiado material. Entonces, yo siempre critiqué la estrategia de DC de cómo presentar sus personajes. Por ejemplo, el tema de Marvel. Marvel tiene todo su universo cinematográfico y de televisión. En televisión en Netflix, televisión en lo que es Agentes de S.H.I.E.L.D. Y es más, va a seguir el tema de Inhuman. Todos se manejan bajo un mismo universo. En todo caso, tiene este deck del mundo cinematográfico, lo tienes en las series, más esa es una estrategia para conectar a todos los usuarios de lo que es el universo Marvel. ¿Sabes que eso? Cosas que no lo voy a decir en realidad. O sea, en realidad está mejor marketeado. Tienes razón. Y otra cosa es que, por ejemplo, en esta serie, si no tuvieras a Flash, no tuvieras cómo conectarlos. Casi. Claro. Y en cambio yo, el universo cinematográfico de DC ahorita me ha decepcionado. Entonces, y ya las series tampoco me dan ganas de verlas en realidad. Entonces, ¿Cuántos guantanes? Me voy a aguantar otra vez en guantanes porque no me interesa verlo. No me interesa ver el episodio. Entremos al tema de la semana. Oye, iba a decir que íbamos 46 minutos. Dale, no hay problema. No, ¿Cuánto va a ser el episodio? ¿Una hora? No hay problema. Ahorita... 1000 horas, como un perro. Perdón. ¿Qué? Te esperé. Ella sí sabe, ¿viste? Está bien. ¿No sabes qué canción es? Sí, sé qué canción es, pero no veo a qué viene el... En todo caso, porque podríamos llamarlo semana Geek al comentario y dejamos el siguiente tema. ¿No quieres el tema de la semana? Bueno, ¿sabes qué? Podría ser. Porque vamos 46 minutos en realidad, lo digo por tiempo en realidad. O sea, ¿estás apurado? No, digo porque el usuario. Si me estás apurando, el usuario, nuestra orden de seguidores, a lo mejor ya 46 minutos está. Si me estás apurando, dime y lo terminamos aquí mismo, no hay problema. Era una idea. ¿Cómo? Si ahora no sí, ponle otra X. Ponle otra X. Muerte a tu idea. Pero. No, pone media X, porque en realidad podría ser. El tema de la semana, lo que estuvimos conversando, no sé si recuerdan, pero tuvimos muchos temas y ninguno nos terminó de gustar. Incluso el que íbamos a tratar, gracias a Fernando que nos dijo que mejor no lo tratemos por el tiempo, fue un tema que se nos ocurrió hace 2 horas. Y que es muy bueno, pero te digo, es tan bueno que tengo miedo de que lo apuremos mucho y no le demos el... De hecho, no deberíamos ni nombrarlo. No lo voy a nombrar. Este capítulo. Vamos a saltarnos el tema de la semana. Vamos a saltarnos el tema de la semana y vámonos a la parte ya final. Que básicamente es las 3 cositas que teníamos preparadas. El Weka Hall of Fame. Chifas Edition. De manera concisa, el mejor chifa de Guayaquil, Juliana. Chuta. A ver, verás, de los chifas en los que he comido, creo que son unos 4, 5 máximo. Es que yo no conozco tantos chifas como tú, que eres un tragón. me retiro de la... Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo se llama el chifa que fuimos en el centro? No lo sé. Chaval. ¿Al lado de qué quedaba? No lo sé. ¿En qué dirección? Ah, los Octubre y los Ríos. Ya, ese, en ese chifa he comido el mejor pollo con... No, perdón, camarones. Camarones con agridulces. Pollo. Okay. Era camarones agridulces. Ese es tu ganador. Sí, ese es tu ganador. Ese es el mejor. Okay. Bueno, y el Mingual que siempre vamos, pero a ese siempre vamos. De pronto prometemos en los comentarios poner el nombre de chifa para que la gente vaya. Sí, es bueno, es muy bueno. Okay. Y nos financien un par de cholafanes. Es nuestra tradición de viernes de cholafán. Fernando, claro, tu mejor cholafán de Huequín. No, yo sí, para Rubén creo que es el... Ah, él el tiene amo. Que cerrar. Él tiene que cerrar. Él tiene que cerrar. Es el amo señor de cholafán. Mira, yo un buen chifa lo considero como ir a un buen hotel. Si me satisface todas mis necesidades, lo veo bonito, lo más seguro es que siga yendo y no lo cambie. Ok. Entonces me parece que el Ming Wang okay. me parece muy buena en realidad. Esos son los premios del mundo al chaulafán. Y ahorita el minuto de silencio se viene la opinión. Espérate, pero, tengo que decir yo. Ah, ya, perdón. Disculpa. Gracias. Para mí... Otra chaulafán de comercio justo. No, no. Chaulafán de quinoa. El mío se va por el lado... Quizás ya ni siquiera exista. Por el lado emotivo. Para mí, el mejor chaulafán es el Chaulafán Express. Que queda en... La Vicente Trujillo y si mal no recuerdo, Los Ríos. ¿Vicente Trujillo es una calle aquí en Guayaquil? Por supuesto, es en Las Acacias. No conozco. Ah, no conozco por allá. Es básicamente una carretilla que sale a partir de las, creo, 8 de la noche a venderte chaulafán en carretilla. Es espectacular. Bueno, ahí sí, mención honorífica, podríamos decirle, al chaulafán que te lo hacen en vivo... Ahí en la bahía, en realidad. De hecho, es el Chaulafán Express se llama así porque te lo hacen ahí en ese momento. Lo que tú quieras, te lo hacen ahí. El gato que va pasando por ahí, te lo usas. Yeah, eso es un prejuicio tuyo, de verdad, Gil. Yo creo que no debería. El perro, entonces. Te acabo de ofender, Rubén. Y ahora, el perro, ya. Y dicho esto, con ustedes. El Rubén. Para mí, el mejor chaulafán de Guayaquil en el sur. No, en Guayaquil. No, en el sur, está en el sur. Ah, ya, perdón. Está en el sur. El mejor chaulafán de Guayaquil está en el sur. Se llama Chifa Amistoso. Ok. No es el que queda en la Alborada. No es el de la Alborada. No tiene okay. ni nombre de chino. Es así. Oh, prosperidad. Prosperidad. Dragón felicidad. De oro. Dragón de oro. Claro. O sea, son nombres. Por okay, favor, dale. Gil. Ok. Por favor. es el minuto de Rubén. Eso solo. Es verdad, es mi sol, es mi minuto de fama. Okay. Al sur, en Lacobien, ciudad de Lacobien. Okay. Ya. Las calles no las sé, lo siento. Pero es en la parte atrás de la estación de la Metrovía en qué parada? En Los Esteros. No, en la estación, en la estación de la Metrovía de Los Esteros, ahí okay. está la es Lacobien lo que está. Claro, claro. En la parte de atrás, para los que viven por ahí, muy cerca de donde Berta. La vieja Berta. ¿Dónde Berta? La eterna Bertita. La eterna Bertita, ya tenemos que llevar. Y ¿pero qué es eso? ¿Un modelo? ¿Qué es no, eso? No. ¿Qué? Ah, es que como ustedes hablan así. A ver, favor, una más y le ponemos una X a ti. Estrellita de niño malo. Pero ustedes son así, pues. Tengo que más o menos tratar de... Tres locales más allá de donde Berta. Chifa Amistoso. El mejor chaulafán de Guayaquil. Es en serio, es el mejor. No hay nada mejor, en Guayaquil. Vamos a tener no hay que ir nada mañana. Mejor. Es más, deberíamos ir el viernes. El viernes de Chaulafán. Sí, es verdad. Y ojo, que hasta vamos la última vez. Chifa Amistoso a las 12 del día. por si no quieren pagar el Chaulafán. Lo más seguro es que le tomen foto del Chaulafán. Y hasta la última vez. No sé, las fotos de Google. Google Street View. Ajá. Sí. ¿Desde hace cuándo están actualizadas? 2013. ¿Un año? ¿Dos años? No lo sé. 2013. No, pero bueno, aparece en Google Street View. Chuta. El chifa, mi se ve que decir que... Parece que eres un estudio de chifa, tú. Se ve que has trabajado el tema. Ajá. No. Siempre está en mi mente fine. Chifa amistoso. Top of mind. Enseña tu tatuaje de chifa amistoso. Bien. Es el mejor. Siguiente punto, muchachos. Pedimos a nuestra horda de seguidores en el episodio anterior que usaran el hashtag o numeral Critícame este álbum. Y no sé si no nos explicamos bien o qué pasó, pero nadie lo usó. Yo creo que el hashtag no es muy... No, no claro que pega. Tiene que investir algo. Se que pega. Algo. Muy largo. No lo usaron bien. ¿Y en grupidor? Entiendo. En todo caso, nadie nos, de manera oficial, mucha gente nos gritó desde los buses cuando íbamos por la calle. críticamente esta. Pero nunca nos dio. Lo escuchas porque ya se fue la voz de críticamente. Está bien, por eso necesitábamos que fueran en las redes sociales. No lo hicieron. Así que vamos a ir con tu sugerencia. Cero Guantano es para nuestra orden de seguidores. Claro, cero Guantano. Nunca odies a los seguidores. Yo creo que sí. Fernando está buscando el hater. Se está convirtiendo en lo que él quiere buscar: el hater. Bien. Tú puedes ser el primer hater, de hecho. Vamos a criticar el último álbum de Metallica. Por favor, expláyense. Yo, de entrada, le doy tres guantanes. ¿Tres guantanes? A ver, el álbum no es malo. Me gustaron dos canciones. Son tres discos, pero es lo mismo de siempre. ¿Ya? Para mi percepción, es lo mismo de siempre. Son los mismos riffs, los mismos sonidos, la misma letra prácticamente, el mismo ritmo. Solamente tienes... A mí me gustó Moth Into Flame y Dream No More. Es la misma banda también. Yo sé que es la misma banda, pero no hay reinvención. A eso me refiero. Pero, no hay reinvención. Ni siquiera el atisbo de querer reinventarse. Ya, ¿cuántos guantanes? Para. ¿Cuántos guantanes? Dos. Listo. Yo tengo un problema con el comentario de Jill. Está bien. Porque Metallica, no sé si es porque siempre fue la banda más representativa hasta cierto punto del metal. Pero cada cosa que hace después de Master of Puppets... Es como que ya... De Black Album puede ser. De hecho, Black Album es como que ya cuando los... Entre comillas, porque no me está viendo nadie. Los verdaderos fans del metal dijeron... Hasta aquí Metallica. Hasta aquí ya te vendiste, ya eres un comercial y todo el tipo de pendejadas que se hablaron sobre Metallica en su momento. Pero Metallica siempre es muy criticado porque cuando sigue siendo Metallica, tocando como Metallica, la gente dice, pero es lo mismo. Cuando Metallica trata de hacer algo distinto, Garage Inc., bueno, Sindanger es un mal disco en realidad, y por ahí algún otro disco, el Load, Reload, también lo joden, o sea, te joden porque quieres seguir siendo el mismo, pero quieres cambiar, igual te joden, o sea, nunca puedes tener feliz a todo el mundo. Es excelente punto. En realidad. Explico mis guantanes. Básicamente... No es por el lado de lo que decía Juliana, es más por el lado de que no le vi ninguna canción en realidad como, o sea, soy músico, sé tocar bien, este es mi ritmo, esta es mi forma de hacer las cosas. Está hablando de Metallica. Así es. Ah, ya, pero no le vi como mucha alma al disco, como para decir, va a trascender, estas canciones son muy buenas, debes escucharme este disco de Metallica. No lo vi por ahí, o sea, bacán, están muy bien hechos, son buenas canciones, algunas, pero hasta ahí. No dos, pero la verdad, ninguno me pareció como que podría... Traspasar el tiempo. Había un par de canciones que sí, de hecho, no deberían haber estado, o sea, está muy inflado el disco con canciones que nada que ver. Pero yo le voy a dar... Al disco de Metallica, cuidado. 7 chaulafanes. Chaulafanes, 7 guantanes. Ahí está. ¿Y tú te crees eso? Es que te dice chaulafanes, loco. Ya me estoy... Ya tiene hambre. Estoy pensando en chaulafan. Ese es su cena normal. Pero 7 guantanes. Para mí, hay una canción que se llama Atlas Rise, que es la mejor canción del disco. Lo consideré. Es muy metálica. Es muy metálica. Esa es una canción de Metallica. Está bien, Fernando. A ver, mi punto es que, bueno, Metallica ya dejó de ser una banda de metal... Ya hace algún tiempo nos dimos cuenta en el concierto. Yo no fui el último, pero sí fui el primero que dio en el parque en el Parque Bicentenario. Fue un concierto de metal, pero no fue de metal. ¿Sabes qué es gracioso? Te interrumpo un segundo. Sí. Que era como ver a qué sé yo, a tus tíos que armaron una, ya están viejitos. Sí. O sea, creo que los años lo han hecho, a mí me lo llaman papá jefa a Jane Hetfield. Entonces, con los años se han suavizado. Son el mainstream de lo que es metal. Ya no son los revolucionarios, pero y es su estilo en realidad, es en base a sus logros. Entonces, yo creo que Metallica en estos momentos tú no le puedes pedir o no les puedes exigir una reinvención, porque ya los manes son una marca en realidad. Vale. O sea, no es una banda que tiene 3 discos o 4 discos, ya es una banda que tiene ya 20 años. 10 discos, si no me estoy equivocando. 10 discos en todo. De hecho, caso. Ya tiene cerca de 40. Pero 40 discos o 40 años. 40 años. Ya, entonces, por esa parte, volviendo ya al tema del álbum, Me parece que de los últimos 3 o 4 álbumes de Metallica que he escuchado a conciencia, me parece que el último fue en realidad Garage Inc. No, Death Magnetic es muy buen disco. Me gustó Hardwire. Me gustó Hardwire. Me gustó Atlas. Atlas Rising. Sí, Mod Into Flame también me gustó. Me pareció buena canción. Entonces, es la canción que te hace, o sea, ahí haces el headbanging. Son dos discos. El primer disco me parece mucho mejor que el segundo disco. Es cierto, el primer disco es mejor. Me parece que el segundo disco es relleno puro. No es puro relleno. Es el puré de papas de tu carne apanada. Más o menos. Es un poco lentón. Y el tercer disco es ensaladito. ¿Sabes lo que yo noté en el disco? Asumo yo para ya irnos cerrando con el tema. Y no sé hasta qué punto es el imitador imitando a su propio imitador. Porque, escúchame, no sé si alguno de ustedes ha escuchado una banda que se llama Avenged Sevenfold. Sí, yo sí. ¿Has escuchado Avenged? La de Miles Kennedy, me parece. No. A mí me encanta Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold, muchas canciones de este disco de Metallica, de Hardwire, son muy Avenged Sevenfold. Entonces tú puedes decir... Por ahí va. Metallica está... Esas dos canciones al menos. Está como que copiando a Avenged Sevenfold. Pero Avenged Sevenfold es una banda que de metal, que obviamente entre sus muchas influencias citan precisamente a Metallica. Entonces es como que Avenged Sevenfold, entre comillas, se inspira en Metallica y Metallica se inspira en Avenged Sevenfold, que a su vez se inspira en Metallica. Es un círculo vicioso de plagio. Se están inspirando en ellos mismos. O aspirando. Yo creo que Metallica nunca fue muy conocida por consumo de droga. Más por alcohol. Más fue por alcohol. De hecho, creo que le decían alcohólica en algún punto de su existencia como banda. Pero, como decía Hetfield, como dijo Hetfield en Quito, ¡bienvenidos a la familia de la Metallica! Yeah. En todo caso, ¿cuántas? 7 guantanes. ¿7 guantanes también? 7 guantanes. Ok. Señores, creo que hasta ahí estamos llegando. Escúchenos, por favor, ya les mencionamos en losmotherfuckers.wordpress.com. Síganos en Twitter. Síganos en Twitter, en @losmotherfuckers. Y es eso, creo. Podríamos, como generar expectativa, anunciar el tema de la semana. Solamente anunciarlo. Ok. Sí, para generar expectativa. Lo que tocamos el día de hoy. Está bien. El tema de la semana, la próxima semana, va a ser... Si tuvieras que viajar, o pudieras viajar en el tiempo, pero sin matar a nadie. Ah, qué aburrido, no viajo sin nada. Matar bueno. A nadie. Dale. Sin matar a nadie, o sin comprometerle que te pase algo a ti, físicamente me refiero, ¿en qué momento de la historia o en qué punto de toda la historia de la humanidad lo harías y qué harías ahí? ¿Y cómo sería tu visión de lo que cambiaría a partir de ahí? Ese es el tema de la semana. Es muy buena en realidad. Al menos tiene mucha tela que cortar, me imagino. Mucha historia. Mucha historia. Hay bastante historia. Hay para los que no les gusta la historia. Pónganse a leer. Literalmente vamos a cortar la historia. Literalmente. Y eso es todo. Creo yo que corten.